take me for a buggy ride. I like you when you got your habits on. You can shift a gear with so much pride. I get the funny feeling when you gaze into my eyes. You give me such a thrill. You make my tomorrow's arrive. I'm happy when you by my side. When you take me for y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo les fue de días de asueto? Ojalá que muy bien por allá. Y nosotros aquí ya muy contentos de regresar con ustedes a este espacio donde nos gusta estar, que es Radio Universidad Veracruzana y concretamente en su programa La Revista. Seguimos con el buen tiempo, el calorcito aquí en el estado, aquí en la capital del estado de Veracruz. Hasta nuevo aviso en cuanto pues tomemos el ritmo cotidiano de las informaciones, y entre ellas la del meteorológico, para actualizar la información, a ver cómo va a estar esta semana, pero por lo pronto, ahorita todo tranquilo. Y bueno, pues ojalá que hayan pasado unas buenas pequeñas vacaciones. Los chavitos pues todavía tienen otra semana, pero nosotros ya estamos aquí con muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí como siempre en su consola de audio y además buscando la música para esta mañana. Chuchi, Lupita Páez, como siempre conectándonos con todo el mundo a través de las redes sociales. La saludamos con mucho gusto, Lupita. Y desde luego todo el personal de aquí de Radio V, técnico administrativo, manual de confianza, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y saludos allá en las Lomas del Estadio. Allá está Raciel Martínez, Comunicación Universitaria, su equipo de trabajo. Y Carlos Romano para servirles. Estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Hubo una muerte, sin embargo, que me volvió más joven, que me regresó a la adolescencia, y no porque no me doliera, sino porque despertara en mí la irresponsabilidad de entonces. Se llamaba Rosa, y con ella había visitado todos los moteles del norte de la ciudad, los que invitan a escaparse una mañana o una tarde, a quienes toman el periférico y parece que van hacia Querétaro. Muertos de la risa, muchas veces suplimos la falta de ducha de los peores congales lavándonos a chisguetazos con agua mineral embotellada. Su piel se llenaba de burbujas y de una extraña efervescencia su vello púbico. Después, su espalda sabía salada. A veces diario y a veces solo una por semana nos encerrábamos en la clandestinidad de esos cuartos que eran nuestra rápida casa en cualquier lado. Me gustaban su risa y sus escándalos, su manera ruidosa de proclamar su orgasmo. Me gustaban sus senos hechos a la medida de mis manos y sus tobillos llenos de pulseras. Cada encuentro era una invención y su cuerpo incitaba mis experimentos. Su vientre fue mesa de buffet, mesa de naipes, almohadón de arena. Su boca era un vaso de vino al que tomaba por la nuca y acercaba para beber. Toda ella servía para beber. Vuelta de espalda se le formaba un hueco como si no tuviera columna vertebral. Y al juntar las manos hacia un cuenco que yo llenaba de refresco y que ella se echaba encima para ponerse pegajosa. Nunca, nunca pensé en el futuro con ella. La verdad es que nunca pensé en nada cuando estaba con ella. Y un día, en el vórtice de un grito, le dio un infarto. Cayó muerta sobre mí. Nos quedamos quietos, como solía ocurrir cuando teníamos un clímax simultáneo. Solo que esa vez, pasado un rato, no me pidió un cigarro. Siguió ahí con el peso de su cuerpo extendiéndose sobre mi pecho. Busqué sus labios, pero no respondió. La hice rodar a un lado. Al mirar su perfil a contraluz de la ventana, comprendí lo obvio. La sacudí con fuerza. Traté de reanimarla, soplándole en la boca, pero no reaccionó. Está muerta, va en serio, recuerdo que me dije. Y también recordé sus palabras cuando quien amenazaba con morirse era yo. Si un día te da el patatús, ahí te dejo. Su declaración me había parecido enormemente justa. ¿Para qué cargarla, además del susto, con los trámites, las investigaciones, la vergüenza? La cubrí con la colcha, le di un beso en la frente, me vestí, subí al auto y abandoné el motel con la misma discreción con la que había llegado. Al tomar el periférico y colocarme en el carril de la izquierda, me sentía más joven. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya prácticamente todos tenemos que ver con las redes sociales, unos más, otros menos, unos para una cosa, otros para otra. Pero quienes trabajamos aquí en un medio, pues las redes sociales son justamente eso, otro medio que nos ayuda a potenciar el trabajo que estamos haciendo, concretamente de radiodifusión. Y esto se los digo porque gracias a las denostadas, en general con razón, pero también ponderando los beneficios que tiene para todo mundo, ¿no? El estar conectados de una manera tan increíblemente rápida con todo el mundo, hace que digamos, bueno, pues qué bueno que existe, ¿no? Porque ahorita que estaba oyendo el bocadillo de Óscar de la Borbolla, a lo mejor no muy apropiado para iniciar la semana, pero así está ya programado. Ya contactamos con él, así como contactamos a Godofredo Olivares, que es uno fue durante mucho tiempo uno de nuestros escritores aquí de cabecera con su Brujulario y ahora con este otro que nos trajo personalmente de pieza a cabeza, que ya lo pudimos conocer, que ya nos pudimos conocer. Gracias a Germán Martínez. Ahora ya contactamos a Óscar de la Borbolla, ya tuvimos mensajes con él, ya no solamente de parte de él cuando a la hora de pasar el café de los prodigios, mediante el tuit, pues él se entera de que lo estamos pasando y nos manda un saludo, un agradecimiento, pero ahorita sí ya tenemos contacto con él porque está aquí en Veracruz, viene lunes, martes y miércoles, llega hoy. Yo no creo que sea algo público porque no me lo comentó. Yo creo que es algún curso que va a dar en alguna escuela o algo así, no sé. El caso es que, pues queríamos que viniera aquí a Jalapa, ¿no? Que viniera aquí al programa, dado que hay tanta gente que lo admiramos y que queremos a todo lo que tiene que ver con la libertad de ser distinto, con las vocales malditas, con el café de los prodigios y su manera de pensar, su manera de desentrañar el sentido de muchas cosas, cosa que es de agradecerse. Lo que vamos a hacer, dice, y salió de él, es que podemos hacer una llamada telefónica, una entrevista por teléfono. Le propusimos el miércoles, que es el día del Café de los Prodigios, a las 8:30 le vamos a hablar allá a Veracruz y pues vamos a charlar un poquito aquí con él para que la gente que lo admira pues esté en antecedentes y le podamos mandar pues un abrazo y muchos saludos, ¿no? A través de esa plática que tendremos con él por teléfono. Bueno, muy bien. Pues uno quisiera siempre empezar las cosas de otra manera, ¿no? Empezar las noticias, los comentarios de los medios de comunicación, pero la realidad se impone. Y se impone de una manera muy lacerante, muy... yo ya no sé ni qué adjetivos ponerle a todo esto que está pasando en gran parte de México. Ahora es Veracruz quien desde hace tiempo está en la agenda de la página roja, ¿no? De los medios de comunicación con esto que pasó en Minatitlán. Está aquí el presidente dándole un buen espaldarazo a nuestro gobernador Cuitláhuac. Y hablando de una realidad, la realidad es el cochinero que efectivamente dejaron los dos últimos gobernadores, ¿no? Y que permitieron de una manera flagrante pues el crecimiento de todo lo que era el crimen, ¿no? Eso es incontrovertible y es incuestionable y eso pues todo el mundo lo sabe. La cuestión ahora es ver cuándo vamos a pasar de las palabras, de los discursos, de la mañanera, hacia los hechos, ¿no? Creo que todavía todos pensamos, o la mayoría, a pesar de la abrumadora realidad, pues que es muy poco tiempo, apenas se va a conformar la Guardia Nacional, por más que sea solamente el 20% de una estrategia global, que ahí es donde yo me atoro. O sea, cuando se habla de estrategia, uno dice, ¿pero cómo? Es decir, una estrategia que no se haya probado y que ahora sí funcione, que empiece a dar resultados, que empecemos ya no a pelearnos por las cifras, como en el caso del periodista Ramos, sino que sea incontrovertible también y que se sienta, ¿no? Que uno sienta en donde vive que está decreciendo la violencia y el crimen y demás, cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda. Y eso tiene que ver con la estrategia, que uno reza, porque de veras reza uno porque esto llegue ya a funcionar lo más pronto posible. Y si bien es cierto que entendemos que no hay varitas mágicas para solucionar el problema de un momento a otro, que sí empiece a haber un... Miren, hay estados de la República que han abatido sus índices de violencia, o ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana. ¿Qué han hecho ellos para que se haya revertido la cantidad de crímenes? Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy en contacto con estas experiencias de otros estados para que con las características de nosotros se puedan de todos modos ser incorporadas algunas de las acciones que son estrategias para poder empezar a batir este asunto. La Jornada habla en su editorial que el asesinato de 13 personas que el pasado viernes celebraban un convento, todo lo que ya sabemos, agregó un nuevo eslabón a la cadena de hechos violentos, que a despecho de planes, iniciativas, declaraciones de buena voluntad, se va ciñendo sobre la sociedad. Agotados todos los adjetivos, mira, es lo que decía yo, repetir que se trata de hechos execrables, inadmisibles, repudiables y muchos otros calificativos, es descriptivo, pero es inútil. Solo queda, no sé, preguntarse por un lado hasta cuándo y hasta dónde se va a extender la escalada de crímenes, que también es lo que comentaba. Y por otro lado, si las acciones de contención previstas y esbozadas por las autoridades serán suficientes para contener esta escalada. Esta es la gran pregunta. A mí me da confianza todavía la seguridad con la que el presidente nos está prometiendo que esto va a cambiar. Yo creo todavía en esto, pero no sé cuánto tiempo más va a durar este crédito, ¿no?, de credibilidad, de que las cosas van a ir cambiando, porque luego parece ser que es peor, ¿no?, que se están recrudeciendo, entendiendo que todavía no se pone en práctica la gran estrategia y la Guardia Nacional y todo lo que usted quiera. Las frecuentes masacres, esto ya es una barbarie, tienen un denominador común, ¿no?, el grado de ferocidad, de ensañamiento con que sus autores la llevan a cabo, aun cuando una masacre es brutal por definición. Sin embargo, prácticamente todas se producen en contextos marcados por tensiones, pugnas políticas, que de una u otra manera involucran a personas e instituciones de los distintos órdenes de gobierno. Esto seguramente lo dice la nota por el diferendo tan grande que ya es un pleito entre el gobierno del estado y la fiscalía del señor Winkler aquí en Veracruz, ¿no? Y que las primeras reacciones de, por ejemplo, el gobierno del estado, pues es echarle como la pelota a Winkler, ¿no?, que no resuelve los crímenes que se cometen. Pero aquí es la cuestión para nosotros, los veracruzanos, es muy complicada, porque uno quisiera que hubiera una sinergia entre los poderes para entre todos poder hacer esta... Es justamente eso, una sinergia, una fuerza, ¿no? Pero si están divididos, pues yo creo que va a estar más difícil, ¿no? Las razones que mantienen enfrentados a estos funcionarios, a estos poderes, ni siquiera vienen al caso para los efectos de lo que debería ser una estrategia de combate al crimen. Aquí, ¿cómo podría haber una estrategia si hay este tipo de problemas, ¿no?, entre unos y otros, me pregunto yo? En cambio, aportan un elemento, uno de los varios que es preciso considerar si de verdad se trata de acabar con la violencia, a tener en cuenta cuando se comprueban los porcentajes de impunidad que prevalecen alrededor de las matanzas como la de Minatitlán. Por una parte. Y por la otra, que tiene que ver con el asunto, John Ackerman, que es pues una persona cercana a la manera de pensar de Andrés Manuel López Obrador, habla de los yerros de Jorge Ramos, el periodista que increpó o discutió con Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras de hace unos días. Y el John Ackerman pues defiende, desde luego, a Andrés Manuel, diciendo que el periodista Ramos se equivoca, que el nuevo Ejecutivo Federal no es el poder al cual hay que derrotar, sino la resistencia hecha gobierno a la cual hay que apoyar frente a los ataques de los verdaderos poderes económicos, criminales e internacionales que quieren acabar con la esperanza del pueblo mexicano. Y también yerra el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. La comunicación que envió la semana pasada el presidente de la República, de la que acaba de hablar nuevamente en la mañanera, a sus colaboradores sobre la reforma educativa que fue un memorándum, no viola ni deroga artículo constitucional o legal alguno. Al contrario, es un mensaje estrictamente administrativo que tiene un sentido profundamente humanitario en favor de los presos políticos y los derechos laborales de todos los maestros, que demuestra el compromiso irrestricto de Andrés Manuel con los principios libertarios y revolucionarios de la Constitución del 17. Luego de 30 años de neoliberalismo y casi 80 de despotismo, pareciera que nos hemos acostumbrado tanto a la hipocresía y la simulación como forma de gobierno, que algunos ya no pueden reconocer la transparencia o valorar la franqueza del primer mandatario del país. Antes los gobernantes se llenaban la boca en su supuesto respeto por la libertad de expresión y el derecho a la protesta, mientras simultáneamente mandaban sus policías militares, bots, agentes publicitarios, provocadores para reventar cualquier disidencia y castigar a quienes se osaban a confrontar al régimen autoritario. Los desaparecidos de Ayotzinapa, los muertos de Nochistlán, los censurados de la radio y de la televisión, las amenazas en redes sociales, los cientos de presos políticos. Vivimos en carne y hueso la operación del Estado autoritario, encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En contraste, desde el 1 de diciembre del 2018, no ha habido una sola masacre, represión. Bueno, esto seguramente fue antes de que se conociera lo de Minatitlán. No ha habido preso político, censura del gobierno federal contra adversario político alguno. Bueno, entonces se refiere al aspecto político, ¿no? Y el nuevo acuerdo sobre la política de comunicación social del gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe tajantemente tanto la utilización de la propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación, como la concentración de más de 25% de cualquier pauta publicitaria en un solo medio de comunicación. No se puede autorizar más de 25% del total a un solo medio. Las críticas del presidente a la hipocresía de la prensa conservadora, cuyo principal interés es defender el régimen de privilegios heredado de los gobiernos neoliberales y despóticos del pasado, no constituye agresión alguna a los medios de comunicación o a la libertad de prensa, sino que refleja un mero ejercicio de educación cívica sumamente útil que permite a la ciudadanía ubicar a los diferentes medios en su justo contexto. De igual manera, el reconocimiento y el agradecimiento de López Obrador a la ciudadanía que lo defiende en las redes y las calles de los ataques del verdadero poder oligárquico, mafioso y financiero que quisieran hundir su gobierno no constituye amenaza alguna hacia el periodismo crítico, sino simplemente un abrazo fraternal al pueblo que lo respalda tanto en las buenas como en las malas. Pues sí, lo que se antoja es que finalmente, aunque nos cueste mucho trabajo, hagamos a un lado nuestras filias y nuestras fobias y nos pongamos de acuerdo todos en apoyar al presidente. Estamos en un momento muy convulso, además en un cambio muy importante hacia lo que se llama la Cuarta Transformación. Si seguimos por el camino de denostar, de descalificar, de confrontar, de burlarse, de todo esto, el que va a perder es México. Y cuando hablamos de México, pues hablamos de todos nosotros. Habrá que hacer un esfuerzo, los antichairos, ¿no? Y todo mundo con estas nuevas clasificaciones, las asuma uno o no las asuma como propias, es el momento de decir, si no, como dice el dicho, si no ayudas, no estorbes, ¿no? Dejar que hagan su trabajo, vamos a dejar que hagan su trabajo. Si en un momento dado las cosas siguen así, pues todos nosotros estaremos desalentados, decepcionados y estaremos levantando las voces también diciendo no funcionó. Pero mientras, hay que apoyar al presidente. Bueno, ya son las 8:32, 8:32, y tenemos un espacio musical que ya tienen listo, Chuchín. Para Evelio Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. De Domenico Puccini, en un concierto para piano. Bueno, pues son las 8:38 según nuestro reloj. Y 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Buscando aquí, allá, yacuyá, nos encontramos con pues algunos artículos que suponemos interesantes para nuestro auditorio revistero, como las opiniones de Gaby Vargas, que escribe en El Universal, pues sobre las cosas que nos interesan a todos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de felicidad. Pero los estados de ánimo son contagiosos, fíjense, y los que estamos viviendo ahorita en México y en el estado no son propicios para estar bien, porque además eso se contagia. Imaginen que se encuentran, no sé, en el aeropuerto, en la sala de preabordaje, en espera de tomar un avión con 15 personas más. Una de ellas empieza a inquietarse, ¿no? A mover el pie de manera impaciente, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A ver el reloj, ¿no? Con frecuencia. Y al poco tiempo, al menos otras 12 personas empiezan a mostrar la misma conducta. Empiezan a ponerse nerviosos. Este experimento lo realizó un doctor, Sean Acor, de la Universidad de Harvard, para demostrar cómo funcionan lo que se denomina neuronas espejo. Las emociones y los estados de ánimo son muy contagiosos. ¿Lo sabían? No solo el estrés, no solo la negatividad o las señales de fatiga, también los bostezos. Los bostezos son muy, muy contagiosos. No me acuerdo, hace muchísimos años, creo que andábamos todavía en nuestros primeros 10, 12 años por ahí, y en el cine una caricatura de Pessoa a bostezar tan sabroso que al ratito todos en el cine estábamos bostezando. Una cosa pues que no podíamos controlar. Entonces, las sonrisas también. Las sonrisas se contagian. Si hay carcajadas, uno, pues si no ríe carcajadas, si por ejemplo esboza sonrisa, ¿no? Si por la mañana lo primero que haces es encender el celular, pues compruebas que te invaden noticias de desastres naturales, de crímenes, corrupción, enfermedades. Los estudios revelan que 3 minutos de esta práctica afectan el estado de ánimo inmediato. Pero entre 6 y 8 horas más tarde dirás que tuviste un mal día. Esto se debe a lo que se conoce como el síndrome de la escuela de medicina. Durante el primer año de la carrera, los estudiantes leen sobre los síntomas de las enfermedades, de manera que varios terminan por creer que las padecen, las enfermedades, de tanto que están leyendo. Ay, yo tengo el síntoma de este y yo tengo otra y ay, a lo mejor tengo esto, ¿no? No es la realidad la que nos afecta, es la percepción de la realidad lo que puede no solo modificar la experiencia, sino los genes. De estos temas de la realidad sabe bastante nuestro amigo Jaciel. Desde niños nos han inculcado que para ser felices en la vida, primero tenemos que trabajar muy duro. De otra manera, no nos hemos ganado el derecho a ser felices. ¿No es así? Sin embargo, obtener mejores calificaciones, conseguir un ascenso, lograr una pequeña meta, ¿nos hace de verdad más felices? Piensa en las veces en que te ha ocurrido. Quizá lo seas por momentos, pero pasados los días estamos en los mismos niveles de insatisfacción de antes. Y esto todo lo hemos comprobado. Es decir, si consigues algo que estabas deseando, algo material, ¿no? Un auto, un celular, o una televisión o lo que sea, al ratito ya pasa la ilusión y ya lo tomas como, pues como algo normal, ¿no? Que tengas ese otro auto, esa televisión que no tenías, ese, cualquier cosa material, ropa, lo que sea. Pero entonces vuelves a desear otra cosa. Ahora quieres otra cosa más nueva, otra cosa más esto, más lo otro. Y una vez que lo tienes, después de un tiempo, asumes que ya es parte de tu vida, ¿no? Y deseas otra cosa y así nos la pasamos. Con cada logro empujamos de manera inconsciente la meta a niveles más altos. La psicología positiva ha demostrado que la relación entre el éxito y la felicidad funciona de forma inversa. Primero está ser felices y luego entonces sí exitosos. El doctor Schwann afirma que el mundo exterior de un individuo puede predecir solo 10% de su felicidad. El 90% restante lo hará la manera de procesar el mundo exterior. Para ti, por ejemplo, ¿un obstáculo es un reto o una amenaza? En su libro The Happiness Advantage, este doctor Schwann considera que el éxito es predecible en 25% por el coeficiente intelectual. ¿Sí? Sin embargo, el 75% restante se puede predecir por los niveles de optimismo, el apoyo social que se tenga y la habilidad de percibir los obstáculos como retos y no como amenazas. Puede uno ser no muy inteligente, pero si tienes el optimismo para enfrentar los obstáculos y los puedes ver como retos, no como amenazas, y ese es un aliciente. Es muy sabroso ir logrando cosas a pesar de la adversidad y los retos. Se siente una satisfacción más o menos grande, dependiendo de lo que se trata, una vez que lo consigues. Si al levantarte por las mañanas, en lugar de tomar el celular, dedicas, aunque sea 2 minutos, a agradecer 3 aspectos de tu vida, obligas al cerebro a transitar nuevas rutas neuronales. Agradecer 3 aspectos de tu vida. Bueno, pues que estás vivo para empezar, o que no tienes una enfermedad incurable, o no sé, que tu familia está bien, etcétera. Al cabo de 21 días de práctica, los resultados son los siguientes. El cerebro funciona mejor en 31%. ¿Será? Así nomás. Eres 37% mejor que en las ventas. Los doctores son 19% más rápidos, más certeros y con mejores diagnósticos. Híjole, no, bueno, quién sabe. Bueno, pues puede ser, ¿no? En todo caso, es mejor ser optimista a pesar de la adversidad. Optimista, pues no quiere decir estar ignorando la realidad, ¿no? Sino simplemente, pues al mal tiempo, buena cara. En fin, pues eso es lo que dice doña Gaby Vargas vía El Universal. Y son opiniones, pues, que nos provocan a pensar o a investigar un poquito más sobre algunos de estos asuntos que se tocan, como los que toca Oscar de la Borbolla, en la libertad de ser distinto. No necesariamente tiene que tener la razón, hay cosas en las que uno dice, no, yo pienso de otra manera, ¿no? Pero en todo caso, pues lo interesante de todo esto son las provocaciones, ¿no? Que hacemos desde aquí, desde el micrófono. A su vez ya fuimos provocados por quienes escriben estos artículos o porque ya los escuchamos en otra parte y ya los ponemos aquí a discusión. Lo que no está a discusión es que ya vamos a otro espacio musical y hoy tenemos lunes con Enrique Salmerón, que ya está preparando su espacio. Y mientras tanto, a ver qué dice Chuchín. Guajira. Me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Mi linda Guajira, con su boca linda, sus labios de guinda, provoca besar. Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Mi linda Guajira, con su boca linda, sus labios de guinda, provoca besar. Mi linda Guajira, me da su besito, sabroso y bendito, y nadie nos ve. Me das un besito y nadie nos ve. Muy pronto tendremos un lindo bebé. Me das un besito y nadie nos ve. Creció la familia, ahora somos tres. Me das un besito y nadie nos ve. El viejo y la vieja y un lindo bebé. Me das un besito y nadie nos ve. Mi linda Guajira, nunca olvidaré. Me das un besito y nadie nos ve. Para Enrique Serna, la lectura es una expansión placentera de nuestro mundo interior, un pasaporte a la libertad y un medio de conocimiento irreemplazable. Mi linda Guajira, compay segundo, 8:52 es la hora correcta. Otro escritor que le da por pensar mucho en el sentido, sobre el sentido oculto de las cosas, así hace filosofía, es Guillermo Fadanelli. Dice, yo he narrado en alguna novela, no recuerdo cuál, la anécdota que me confiara un amigo español, quien convaleciera durante 3 meses en un hospital. y fue testigo de la muerte de un paciente, compañero de la cama contigua. Y minutos antes de palmarla, así dice, el moribundo se despojó de la bata que lo cubría y esperó el último suspiro acurrucado en posición fetal, como si de esa forma estuviera preparándose para volver al vientre materno. Y cuento este pasaje, dice Guillermo, debido a que me sucede algo similar en mi vida cotidiana. Cada vez que utilizo menos prendas para vestir, porque la ropa me estorba, y si por mí fuera, solo vestiría un overol y unos zapatos de suela gruesa. Como si me ejercitara para volver a un desierto sin sol y sin luna. El frío mexicano no me afecta. Es una caricia comparada, por ejemplo, con una helada rusa, ¿no? En la calle solo pueden protegerme mis ojos. La mirada me pone el resguardo de los perros salvajes y de las ratas silenciosas. No te preocupes, me ha dicho un joven ebrio hace unas cuantas noches. Estar viejo se pondrá de moda algún día. Solo hay que esperar. Me lo espetó así sin más y desapareció. El joven vestía la moda. Lo sé, puesto que una infinidad de jóvenes viste de manera similar. Hay quienes los conoce como hipsters, aunque en realidad casi nadie tiene idea de lo que esta palabra significó en sus orígenes dentro de la contracultura de los Estados Unidos. En fin, la moda y la muerte, hermanas e hijas de la caducidad, de la decadencia, de la destrucción mundana, del cadáver acicalado, como lo intuía ya como Leopardi. Estas hermanas, la moda, la muerte, me recuerdan también a los hermosos y malditos, a venenos vertidos en copas cristalinas, a los efebos y doncellas malévolas, a las lolitas y los tazios. No es risible y ridículo que un hombre maduro o viejo tenga opiniones sobre la moda. Y sin embargo, casi nadie escapa de este diletantismo terreno, de esta frivolidad pestilente. Desde la conciencia de un idealista es evidente que la literatura no se encuentra en los libros. ¿Por qué habría de ocultarse allí y no en los instructivos para armar un escritorio? La literatura no está solo en los libros de Vilamatas o Fernando Vallejo, sino que se desbordaba como agua de excusado en todo el baño. Los pasillos, la casa, las calles, el bosque, el mar, la literatura y el arte no se concentran en los libros, sino en los palos y en los perros atropellados, en las melenas quemadas, en las cubetas rotas. Constatar el terrible estado en el que se encuentran mis libros, por ejemplo, refrendaría en mí un vago idealismo y un acendrado desprecio por los objetos. ¿Por qué razón alguien desea vestirse bien? Respuestas hay tantas y muy pocas son interesantes. Yo agradezco a las personas que se bañen, que no se vistan bien. No que se vistan bien o a la moda, que cubran de manera sencilla, discreta, en caso de lo que requieran, sus deformidades, y no que luzcan una vestimenta reflexionada y orientada a causar un determinado efecto. En cierta ocasión, paseando por los alrededores de mi casa, cerca de una capilla que fue alguna vez un convento, un amigo y viejo profesor universitario me preguntó sobre el estado de mi biblioteca y le respondí que desde el año pasado he comenzado a regalarlos, puesto que así como la ropa me estorba, también lo hacen los libros. Ya no puedo soportarlos. Una vez que los leo, su presencia me resulta inaceptable. Lo que hacía antes, en realidad, cuando compraba o leía estos libros, era alimentar el propósito de salir de mí mismo, escaparme, abatir las ventanas y lanzarme en pos de un mensaje intuido. Más ahora lo prudente es deshacerme de toda esta montaña de páginas y tomos estrujados que me impiden moverme y en ser libre en cualquier sentido. Ahí se los dejo. Bueno, pues ya nos vamos con Enrique. Vámonos entonces con el maestro Enrique Salmerón. sus meses. Se está acercando un día de abril se va a arrimar a los finales de noviembre. Y yo me apego más al decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Silvio Rodríguez, el día feliz que está llegando. Enrique Salmerón, ¿cómo te ha ido? Buenos días, un saludo a todos los escuchas, a Chuchín, a ti Carlos, a todas las personas que siguen la revista, muchas gracias. Esperemos que hayan tenido una semana de recuperación, de descanso, de meditación. Y bueno, el motivo de la charla de hoy, que voy a tratar de ser muy claro, muy, con palabras muy, muy, muy sencillas. Tuvimos un acontecimiento en la semana, pues quizá no para muchos importante, ¿no? Hay cosas, claro, en la agenda nacional que están causando mucho resquemor y mucha preocupación en lo que estamos viviendo, pero sin embargo para el mundo de la cultura, para la humanidad, para el patrimonio de la humanidad, el hecho del incendio de la Catedral de Nuestra Señora de Notre Dame en París, pues quizá para muchos de nosotros tiene también una connotación especial. Seguro. No solamente es el hecho de una estructura arquitectónica, del arte gótico, caracterizado por sus arcos ojivales, por sus entreramados y elevadas cúpulas, con el entreramado que le llamaban el bosque, esa conjunción de troncos de madera que sostenían el techo, el rosetón famoso, el hecho que Honorato de Balzac la inmortalizara a través de su obra literaria. No, hay muchas cuestiones importantes en la catedral que sobre todo cambiaron el devenir de la música occidental. Sabemos que la catedral pues, fue construida en 1163, en plena época antigua de la época medieval, la alta media, la Edad Media, concluida hasta el siglo XIV, en 1345. Perdón. Con todo... perdón. Toma agüita. Aquí tengo. Con todo esto, en esa época, ya estamos hablando del siglo XII, la Catedral de Notre Dame pues, tenía, como todas las iglesias cristianas o católicas del mundo, contrataba una serie de músicos. Y es muy célebre la Escuela de Notre Dame de Música porque a partir de ella se establece dentro de la historia los principios básicos que cambiaron el rumbo de la composición musical. O sea, tú estás hablando, ahorita acabamos de escuchar a Compay Segundo, acabamos de hablar de escuchar a Silvio Rodríguez, puedes escuchar rock, puedes escuchar Beethoven. Pero todo ello parte precisamente de las modificaciones estructurales que hicieron los músicos de la Catedral de Notre Dame. Al principio, nosotros en la historia de la música lo conocemos con la Ars Nova y l'Ars Antigua y las Ars Nova. El periodo de la Catedral de Notre Dame, al principio se conoce como l'Ars Antigua, con dos músicos muy importantes, que es Lonin y Perotin. Pero al principio de todo esto, en la época antigua, los cantos que se hacían, que están registrados dentro de la iglesia cristiana, de los primeros siglos de la iglesia cristiana, eran monodias que estaban cantadas al unísono, o sea, una sola voz. Podían tener dos voces, pero las dos contaban de manera paralela la misma línea melódica. Y vamos a escuchar un ejemplo musical de una monodia cristiana. Caso, me decía ahorita Carlos que es música gregoriana, puede tener una cierta influencia, pero esto es mucho más antiguo y es el canto litúrgico a una sola voz, por eso se le conoce como monodia. Qué impresión oír eso en Notre Dame, imagínate. Sí, sobre todo, bueno, en la música popular también había monodias, pero no se tienen registradas como puede tener dentro de un templo, como es el caso en Notre Dame. Cuando vi las imágenes del incendio, lo primero que pensé, ¿qué hay del archivo musical? Porque los archivos musicales están hechos de papiro, de están pintados a mano, son hojas de panza de panza de cerdo, entonces son muy, muy inflamables, son libros enormes para sacarlos, o sea, es algo impresionante. Entonces lo primero que pensé es qué hay con el archivo musical. Pero bueno, gracias a partir del siglo IX hasta el siglo XII la Catedral de Notre Dame empezó a marcar la pauta de cómo se debía de empezar a componer, el paso de transición del arte antiguo al arte moderno, ¿no? A la música moderna. Y establece un movimiento que se empieza a conocer con nosotros como la polifonía, que nos estamos refiriendo a la ejecución de dos o más melodías. Una voz con un acompañamiento de otra o de otras, una tercera voz, independientes melódica y rítmicamente. Estas voces polifónicas empiezan a surgir a partir de la Escuela de Notre Dame. Surge como un modelo espontáneo y se empiezan a fomentar más en la música de este orden religioso a dos voces. Y cuando empieza a surgir estas dos voces de manera paralela, empieza a modificarse la estructura musical. Ya no es monodia, ya empezamos a construir una armonía. ¿Sí? Primera voz, segunda voz, tercera voz. Y entonces ya se empieza a construir lo que nosotros decimos la armonía perfecta que desde Pitágoras decía que con la teoría de los planetas, la conjunción perfecta y armónica de los sonidos. Y entonces es aquí un ejemplo que vamos a escuchar con un canto del Códice Calixtino, que tiene este influencia del... Vamos a seguir escuchando... lo que acabamos de escuchar es esto. Pero vamos a escuchar una al el Cederán Príncipes de Perotín, que es donde vamos a ver reflejado esa armonía en las voces. La siguiente pieza que vamos a escuchar también del compositor Perotín es alrededor del 1204. Esta composición es un Aleluya de Navidad. Ahorita Carlos hizo una referencia que si el contrapunto, como nosotros lo conocemos, aparecía después. No, es en este momento que se empieza a dar el contrapunto, es el puntus contra puntus, punto contra punto, nota contra nota. Y esto se da precisamente en la Escuela de Notre Dame. A partir de, por eso es para nosotros muy importante, pues no solamente la catedral en sí, per se, como patrimonio de la humanidad, sino por lo que dentro del desarrollo de la música en la época, en la Edad Media, impactó hacia el futuro, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Clasicismo. Y no vamos lejos, real. Tú escuchas una banda de rock, tiene melodía, tiene una segunda voz, a veces tiene un contrapunto, tiene un ritmo, tiene una serie de elementos, pero que todos históricamente parten de este hecho. ¿Cómo se entiende el contrapunto? ¿Es una frase que empieza antes y luego otra un poquito después? Es una nota musical, una línea melódica, y que de manera paralela, vertical, empieza a haber otra nota que la acompaña. Ajá. Por eso la palabra en latín es puntus contra puntus, punto contra nota, nota contra nota. Lo que tú dices de una línea melódica y después que aparece otra, es otra forma musical que aparece en el medioevo, se le conoce como, también como contrapunto, pero se parece más como canon. Ah, canon. Canon o fuga. Sí, es cierto. Entonces, en este momento, en el periodo medieval, en la catedral de Notre Dame, esto se le conoce ya no como contrapunto, la palabra más primitiva que es el órgano, que es precisamente a través de una línea melódica ya establecida, establecen un acompañamiento rítmico, como lo pudimos escuchar en estas dos primeras piezas de Perotín, que fue llamado El Grande, y que era un compositor nacido en París, y era el compositor más importante de la Escuela de Notre Dame durante esa época, ¿no? Continuando con esto, también a partir de la Edad Media, la notación musical no era como la que conocemos ahora. La clave de sol, la blanca, la redonda, no. Esto deriva de una notación que se le llamaba con notación neumática, que era un punto, una virga, un clivis y un podatus, que eran como comas y puntos, un bastoncito al revés. Más adelante, al cambiarse la forma de notación musical y a utilizarse la caña por la pluma de ave, antes se escribía con caña, se hacían los pinos con la caña, y después se cambia por las plumas de ave, entonces empiezan a hacer trazos más cuadrados, sustituyendo el sistema de neumas, sustituye al anterior. Entonces ya empieza a escribirse sobre un sistema de cuatro líneas, que el primero que lo empieza a establecer es otro compositor, músico, un sacerdote italiano, Guido d'Arezzo. Pero antes de eso, ya la música empieza a tener otra parte importante, que es la parte en el arte antiguo, la música instrumental. Y vamos a escuchar esta pequeña pieza, Señores Buscando. Podemos darnos cuenta, hemos ido desde la monodia, ya empezamos una evolución hacia la música vocal integrada por diferentes voces, diferentes, con un movimiento, con una independencia. Y ahorita llegamos a una parte donde ya un ritmo ya está establecido. Ese ritmo también, este establecimiento de los ritmos, pues también aparecen gracias a que se empieza a definir una escritura, primero la neumática y posteriormente se empieza a introducir la noción del tiempo. Ligado al desarrollo musical de Notre Dame, también está la escuela italiana con un sacerdote llamado Guido d'Arezzo, que él se le debe... que tuvo la gracia de haberle dado nombre a las notas. ¿Que los sacerdotes eran músicos? Sí, generalmente eran preparados. Era como una ciencia hermética la música, heredada desde Pitágoras, y que solamente algunos se dedicaban a eso. En este sentido, son los que desarrollaban esta parte teórica musical importante, porque alguien la tenía que aprender. Otros se dedicaban pues a otras labores y servicios. Había unos que se especializaban en escribir los grandes libros de música. Célebre es la película El Nombre de la Rosa, donde el escribano y el veneno de la hoja precisamente al pasarlo, porque ellos eran los escribientes eran los que se dedicaban a hacer esas monumentales obras maestras. Sin embargo, los músicos teorizaban en este aspecto, pero no creas que esto se heredaba de la iglesia cristiana, sino esto venía de la ciencia hermética de Pitágoras. Los antiguos griegos son los que establecieron las bases principales para el desarrollo musical. La teoría de las esferas celestes de Pitágoras es la que nos da el principio armónico. Cuando hemos oído hablar en astrología la alineación de los planetas, sí, y que eso te influye en el estado de ánimo, en el porvenir. Lo que establecía Pitágoras, dicho de manera más sencilla, es que al alinearse dos o tres planetas de manera vertical, producían un sonido armónico celestial perfecto. Y es lo que nosotros conocemos como armonía. Bueno, en este caso, el sacerdote Guido de Arezzo, dedicado a esto, se le da ya por buscar que las notas, los signos tuvieran un nombre particular. Entonces parte de un himno que se conoce como el himno dedicado a San Juan Bautista, un himno del siglo VIII, que cada primera palabra de la frase, como un acróstico, cada primera palabra te da el nombre de la letra. Por ejemplo, ut quem laxis, la primera palabra es ut, se le da como la nota do. Dice la segunda frase, resonare fibris, el re te lo da la segunda. Mira gestorum, te da el mi. Famulitorum, te da el fa. Solve poluti, te da el sol. Y labi retum, te da la nota la. Y el sí, el sante guiones. Además, la ubicación que se va a dar. Lo vamos a escuchar, y si ponen atención, no lo está acentuando el intérprete, pero se escucha el do, re, mi, fa, sol, porque es el inicio. Pero este acróstico, ¿la palabra qué es? Es la frase del himno. Ah, es la frase del himno. Sí, ut quam laxi significa para que puedan resonar e fibris, exaltar a pleno pulmón, mira gestorum, las maravillas, famulitorum, estos siervos tuyos, solve poluti, perdona la falta, labir retum, de nuestros labios impuro, sante iones, San Juan, sante iones, S-I, es la nota sí. Y vamos a escucharlo brevemente. ¡Qué maravilla! Vamos a repetir el himno voy a decir el momento en que entra la nota con la cual se le va identificando, tanto darle el nombre a la nota musical como la parte en el texto. Lo vamos a repetir y yo voy a interactuar para decir el do, el re, el mi. Re, a ver. ¿Repetimos? ¿Puedes tener el micrófono simultáneo? No. Entonces, entonces vamos a hacer entro con do y yo te digo pausa y después corre. Empezamos con do. Ahí viene, esta es la parte del resonare fibris y viene mi. Viene fa. Viene sol. Viene la. Y viene la nota si. Un poquito esta edición musical improvisada, pero bueno, es con la intención de que podamos identificar precisamente esto. Con esta parte ya tenemos definido una notación musical occidental, el nombre de las notas, y se va estableciendo la rítmica. Nosotros en la escuela secundaria nos dijeron que había redondas, blancas, negras, ¿no? Hace unos días me preguntaba a mi papá cómo funcionaba. Digo, pues es como las monedas. Monedas de 10, monedas de 5, monedas de 2. El 10 es el entero, lo divides a la mitad tienes dos partes que son 5 y 5. Esas son las blancas. Después, esas dos las divides y tienes los cuartos. ¿Sí? Y así es la subdivisión que se va a hacer. ¿Pero son corcheas? Son las corcheas. Las las cuartos serían las negras y las corcheas, digamos que... los pesos, algo así, ¿no? Entonces, en este sentido, se empieza a establecer desde la época medieval el largo, corto, el corto, largo, largo, corto, corto, o sea, hasta que se empieza a definir... Más matemáticas. Sí, se empieza a redefinir a partir del año de 1420, ya en la Alta Edad Media, el nuevo concepto. Finalmente, en el Ars Nova... ya se vamos a ver como que la conjunción de este desarrollo musical a partir de la Escuela de Notre Dame con una obra, por ejemplo, ya los músicos son conscientes de lo que están haciendo completamente de nuevo, la rítmica, la armonía, el contrapunto, el órgano, y empiezan a componer de diferente manera. Y vamos a escuchar una pequeña pieza que es Francesco Landini del siglo XIV, una pieza que se llama A la Francesa. Qué maravilla cuando te explican la música. Felicitaciones al maestro, dice Oroderby. Exactamente, en eso estaba yo pensando. Estamos fascinados con esto. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario, muchas gracias. Y ya de aquí daremos el salto, de aquí a la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, donde cómo se comunican tan, tan, tan, tan, tan. Pues casi es... ¿No? Digo, podemos decir que en la modernidad no hay nada escrito nuevo bajo el sol. Todo esto parte desde el desarrollo de la humanidad. Y en este caso, la Catedral de Notre Dame pues nos da pauta a este desarrollo musical. Muchísimas gracias, Enrique. Al contrario, de muchas lujo gracias a todos tenerte ustedes. Aquí. No, gracias, Chuchín, gracias. Lupita y Carlos. Pásenla bien, buenos días. Hasta mañana. universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El próximo sábado, ya en etapa semifinal, el equipo Halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Americano enfrenta a Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Impacto Deportivo en Radio Universidad.